Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Notu Radio en este su programa Otro Estilo. Me da mucho gusto saludarlos este miércoles 31 de agosto del año 2016. Mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que se quede conmigo. El día de hoy tenemos un tema que la mayoría de las personas nos vamos a sentir identificados porque nos gusta a todos decir groserías y además a todos nos gusta masticar chicle. El chicle como postre a veces o como mientras estamos esperando, no sé, en alguna fila del tráfico, como para perder el tiempo, pues nos metemos un chicle a la boca y ahí nos entretenemos un rato con él. De un lado a otro ahí lo traemos jugando, haciendo bombas. No sé, por diversas situaciones nos gusta masticar el chicle, pero pues hay sus momentos de hacerlo, sus lugares, a lo mejor también por alguna razón, por necesidad, pues tendemos a masticar chicle. Entonces aquí vamos a estar platicando dónde, cómo, a qué horas y por qué masticarlo, así como también con las groserías, cuando de repente pues las soltamos por ofender o simplemente porque ya las hemos adoptado como una forma de nuestro vocabulario y bueno, pues las decimos cada que hablamos y a lo mejor no nos damos cuenta de cuántas veces las implementamos y decimos más groserías que realmente el mensaje que queremos transmitir. Entonces, aguas con esto, vamos a estar platicando exactamente de cómo decirlas, en qué momento, frente a quién también, es muy importante. Entonces, pues hay que saber aplicar estas dos cosas. Las groserías y el chicle es el tema que tenemos para este día. Lo invito a que nos acompañe, a que nos marque si tiene usted alguna sugerencia que darnos o si quiere proponernos algún tema que estemos platicando para el siguiente miércoles. Nos puede hacer una llamada. El número es el 173-2419. Aquí con todo gusto pues nos pondremos en contacto con ustedes. Nos puede seguir también mediante la página de Facebook que es Periódico Notus o bien Notus Radio, o otra manera que tiene de ponerse en contacto con nosotros es por el Twitter, que es @periodiconotus. Pues ahí, mediante esos medios, estaremos platicando con ustedes, estaremos pues diciendo nuestras opiniones, nuestros comentarios, y con todo gusto aquí se las estaremos pues recibiendo. Pues vamos a comenzar este día precisamente con el tema de las groserías, las maldiciones, que muchas veces pues el decir una grosería, una maldición, una mala palabra, pues puede ser ahora sí que una forma sedativa de sentirnos nosotros, una forma curativa para desahogarnos en algún momento cuando estemos enojados, cuando sentimos que, híjole, en el estómago se nos hace un nudo, cuando estamos súper enojados, súper encaprichados, pues el soltar una grosería hace que nos sintamos un poquito mejor, que nos sintamos más aliviados. También, bueno, pues las utilizamos como analgésicos, las groserías, o de alguna manera también para describir a alguna persona cuando comete un acto que nos saca a lo mejor de quicio de nuestras casillas. Es una manera de utilizarlas también para desahogarnos, ya lo decíamos, para desahogarnos y sentirnos mucho mejor. Pues bueno, déjeme decirle que las tradicionales normas de la educación nos prohíben precisamente decir las groserías. Sin embargo, una grosería bien dicha y en el momento oportuno, pues esto puede ser la excepción. Y aquí, pues no va a tachar una imagen de incorrecta o no te va a dar, pues sí, una mala imagen. Así es que hay que saber en qué momento decir esta mala palabra. Nuestro lenguaje tiene un gran número de malas palabras. Y tal vez por el ingenio de los mexicanos es que existen, por nuestra lengua española, incluso muchas de las groserías la encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, aunque varios de nuestros grandes escritores y también algunos actores vemos que se refieren hacia alguna persona o hacia alguna cosa con groserías y malas palabras, y a lo mejor hay gente a quien le queda decirlos y hay gente a quien no le queda de plano decir una mala palabra. Entonces aquí hay que ser muy cautelosos en este sentido. No nada más por imitar a alguna persona vamos a soltar sin ton y son las malas palabras. Hay que saber en qué momento y hay que saber también si nos queda decir una mala palabra. Y pues bueno, es más fácil también exclamar un imbécil por decir algo, pues que decir una descripción inteligente hacia esa otra persona a quien queremos ofender o a quien queremos describirla de alguna manera. Por ejemplo, el decir, en vez de imbécil, pues el decir él padece de orfandad neuronal, por ejemplo, podría ser otro tipo de palabra que pues ya se le da de alguna manera una forma más estética de referirse hacia alguna persona. Y bueno, pues vamos a ver el por qué decimos groserías. Primeramente, de niños, muchas veces las decimos a lo mejor para impresionar o para sentirnos motivados, por ejemplo, de algún mayor. Escuchamos alguna mala palabra y de pequeños la repiten. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, aunque se ven graciosos los pequeñitos diciendo alguna mala palabra, pues ellos le están aprendiendo. Y alguna vez nos van a hacer quedar mal delante de alguna otra persona al escucharlos decir una grosería. Entonces, pues de pequeños las decimos por copiarle a alguien, por imitarlos, porque ya les decía, nos sentimos motivados por el ejemplo de una persona mayor, la cual admiramos. Esto de pequeños. De adolescentes, pues bueno, las utilizamos cuando una señal hacia el mundo, queremos revelarnos, o queremos sentirnos independientes, o queremos sentirnos libres, y bueno, de una forma de estarnos rebelando en contra de las normas que ya están establecidas. Esto de adolescentes. Y bueno, de adultos, las decimos en ocasiones para vernos un poco más relajados o a veces para vernos hasta modernos y sin prejuicios, y otras para mitigar un dolor o para desahogar un coraje, como era lo que le decía en un principio. Y bueno, pues ante las groserías, pertenecían al mundo masculino anteriormente, pero ahora, híjole, ya en cuestión del género femenino, les estamos rebasando ahora sí que a los hombres en cuestión de decir groserías. ¿Cuántas veces no hemos visto unas chicas muy monas, muy guapas, que se quieren sentir la superonda, pero de todo lo que platican son más groserías que palabras que realmente estén transmitiendo, que tengan algún sentido, algún mensaje? Aguas con esto a las chicas que se refieren hacia una de sus amigas o hacia otra persona con alguna grosería, porque lejos de verse con onda, lejos de verse a la moda, lejos de verse elegantes, lejos de verse bonitas, lejos de verse muy monas, se están viendo muy mal. Así es que pues hay que tener mucho cuidado con esto. Entre los hombres, pues bueno, es frecuente escuchar las groserías en sus reuniones, en las comidas, en el trabajo, pero es cierto que las normas de educación pues no han cambiado ni cambiarán en este sentido. Entonces, pues se considera mal educada una persona que dice malas palabras. Pues ahora sí que aquí todo tiene que ver con la forma, el lugar y a quién se las estás diciendo. Hoy en día, pues radica en cuándo, dónde y cómo las dices y a quién se las dices. Así es que, pues, hay que tener cuidado y hay que fijarnos en dónde las vamos a emitir. Por ejemplo, el portarnos el portarnos mal, el portarnos de una manera diferente, pues no quiere o no tiene alguna justificación para emitir alguna grosería. Hay quien le queda decir groserías, eso es bien cierto, y hay quienes no. Por alguna extraña razón, pues la misma mala palabra que una persona la escucha graciosa, en otra persona se oye pésimo. Así es que pues también hay que fijarnos cómo nos escuchamos a la hora de soltar una mala palabra. ¿Cuándo hay que decirlas? ¿Dónde? ¿Con quién? Si es de caballero o no decir una mala palabra, esto se lo voy a platicar en unos segundos más. Mientras tanto, pues vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa comercial, no sin antes recordarle pues que puede comunicarse con nosotros al teléfono que tenemos aquí en la cabina, 173-2419. Y si usted quiere platicarnos alguna experiencia o si le gusta decir groserías, pues se vale también que nos hable por teléfono y que nos diga el por qué o que nos dé alguna justificación de por qué decir groserías. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más. No se vaya. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer.

pero hay personas que también dicen la misma grosería y sin embargo, pues se oyen muy forzados o sin gracia, incluso hasta vulgares. ¿Cuándo hay que decir estas groserías? Pues bueno, hay de momentos a momentos. No es lo mismo soltar una grosería dentro del coche cuando alguien pues nos hace una mala jugada a la hora de echarse de reversa para ganarnos el lugar de estacionamiento. Ya saben, a veces nosotros apenas estamos viendo la forma de meternos a algún lugar para estacionarnos, manobreando ahí con el volante, cuando otra persona más astuta ya nos lo ganó así de repente. Ahí, pues de repente sí se nos sale una mala palabra y pues ahora sí que cuando hay que decirla, y esto es un ejemplo, ¿no? Cuando alguien nos hace una mala jugada. Por ejemplo, a la hora de que vamos corriendo a toda prisa, que se nos está haciendo tarde para llegar al trabajo, a X lugar, y queremos alcanzar el elevador, que vemos que una persona ya está dentro y pues las puertas del elevador todavía están abiertas, y vamos corriendo, y aunque esta persona nos está viendo, se cierra las puertas y se va hasta el piso, a lo mejor número 15, y ahí es cuando ya en nuestra nariz nos cerraron las puertas y decimos también por ahí una mala palabra, ¿no? No les voy a dar un ejemplo y ya se me iba a salir, pero ahí es cuando también. No es lo mismo pues ya les comentaba, decir estas groserías a lo mejor dentro del coche o entre nosotros mismos a la hora de que alguien nos hace esta mala jugada, que a la hora de estar comiendo, por ejemplo, en una mesa formal con la familia. Obviamente ahí no vamos a emitir ninguna palabra. Esto es por dar un ejemplo de en qué momento se utilizan y en qué momento están mal utilizadas, ¿no? Otra forma de que también las utilizamos mal, a lo mejor en una reunión de escuela, con los papás de los compañeritos de tu hijo, que algo esté pasando mal, pues mejor decir otras cosas o expresarte de alguna otra manera tu enojo que decir groserías, ¿no? Porque ahí vas a demostrar la educación. Debemos procurar soltar pues maldiciones que no se incorporen a nuestro vocabulario, aunque no lleven la intención de ofender a nadie. También hay un sinfín de situaciones que, bueno, pues nos tienen con tensión o con estrés y que nos hacen perder los estribos, y de no estar solos hay que fijarnos muy bien quién es nuestro acompañante a la hora de que nos sentimos en este tipo de situación, ¿no? Con estrés, cuando alguien nos hace enojar, pues a veces estamos solos y solamente diciendo malas palabras o diciendo groserías, chin, fulano de tal, tal por cual, ¿no? Nos sentimos un poquito desahogados, pero sí hay que tomar muy en cuenta que nadie nos está escuchando o quién es la persona que está al lado de nosotros. Si a lo mejor es un amigo de mucha confianza, bueno, pues hasta nos ayuda a relajarnos también, ¿no? A la hora de desahogarnos frente a él. Pero si es un compañero de trabajo, alguien que apenas acabas de conocer o, no sé, una persona desconocida que está al lado de ti, pues obviamente no te vas a ver muy bien y sí como que le va a parecer raro escucharte decir tantas groserías, tantas malas palabras y desahogarte de esa manera. Así es que si lo que intentas es desahogarte, pues busca otra forma de hacerlo. ¿Con quién? Nunca delante de los jefes o superiores hay que soltar una mala palabra. Así estemos en los peores momentos de nuestra vida, procuren quedarse calladitos y no decir groserías. Tampoco delante de nuestros papás, pues ya que se van a infartar a la hora de escucharnos decir las groserías. Muchas veces las abuelitas también tienen el dicho de decir con esa boquita comes, ¿no? O te voy a lavar la boca con jabón, cuando te escuchan decir muchas maldiciones. También, ya lo comentábamos, jamás enfrente de los niños, ya que las copiarán al instante y las van a estar repitiendo en el momento menos apropiado. Es cuando a los pequeños se les ocurre decir lo que ya escucharon de ti. Y al recibir el regaño, pues con justa razón el niño va a reclamar, pues si mi tía me la enseñó, mi papá me lo dijo, mi papá lo oigo decir a cada ratito las groserías, y pues, los niños son bien listos y cuando aprenden algo a veces no saben en qué momento aplicarlas y es ahí cuando se les ocurre soltarlas. Entonces pues tengan mucho cuidado porque los va a delatar. ¿Cuántos niños no han delatado a sus papás en las escuelas y frente a la maestra? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado y saber a la hora de decirlas, y nunca, nunca, nunca jamás enfrente de los pequeños. Es de caballeros no decir malas palabras en presencia de una mujer, y menos si ella es mayor de edad, es su posible suegra, su empleada o su compañera de trabajo. Como mujer, nunca frente al galán. Eso sí, ya les decía, las chicas guapas nunca hay que decir groserías. Que les acaban de presentar a alguna persona, nunca hay que decir una mala palabra. Nunca a gritos a la entrada de una discoteca, tampoco, aunque se estén encontrando a un amigo o su amiga del alma, no hay que decir groserías. Tampoco con el novio, ya que si ella es la que rompe esta barrera del respeto, pues lo más lógico es que el novio también la va a ignorar o no le va a tener el respeto si le escucha decir tantas groserías. Bueno, pues vamos a decir que fuera del círculo de amigas íntimas y de la misma edad, no es bien visto que las mujeres tengamos pues este vocabulario de tan bajo, tan pobre, y que muchas veces ya eso es lo único que incorporamos a nuestra forma de hablar, las groserías, el güey, por ejemplo, los reality show que pues últimamente son muy comunes al ver en la televisión. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que dejan a los jóvenes, a los niños? Puras groserías, es lo que hablan. Si se fijan o si ponemos un poquito de atención, hablan más groserías que otra cosa. Hay quienes, ya sin darse cuenta, usan estos estribillos que sugieren las primeras letras de la grosería, como frases de SICAP, por ejemplo. Es una de las groserías que a lo mejor no la dicen completa, pero la dan a entender. O el no manches también, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Ustedes ya me entendieron a qué me quise referir. O el UTA también es otra de las palabras que hay que ir controlando poco a poco, ya que seguro pues van a salir en algún momento en que no deseemos, porque ya están hasta en nuestro inconsciente grabadas, y cuando menos queremos o en el momento menos apropiado, se nos salió decirla, a lo mejor delante de la suegra, puta o no manches, ¿no? Ya las estamos soltando. ¿Cómo? Pues bueno, hay diferencia entre grosería e insulto, así como el tono y la intención que se les pone a cada palabra. Por ejemplo, si un jefe que grita y utiliza groserías para hablarle a un empleado, lejos de verse como autoridad, pues revela su mala conducta y su nula educación. Los insultos personales o de blasfemia en ningún caso están bien vistos ni tampoco bien aceptados. Tampoco hay que exagerar su uso. Hay quienes, pues de cuatro palabras que dicen, tres son groserías. Ya lo comentábamos, entre amigos es muy común que la palabra güey se estén utilizando entre ellos. Y a veces son 10 palabras de estas y una en concreto o que quiera decir un mensaje real. Y bueno, esto siempre cansa. Hay que decirlas a lo mejor en un momento en que estamos enojados o cuando realmente se requiere, cuando realmente hay necesidad, y que el decir una grosería nos haga sentir bien o el que nos haga sentir aliviados, está bien, soltémosla, pero sí hay que darnos cuenta en dónde y delante de quién. Para terminar, de ser posible, pues hay que respetar también a la mamá de otros, ¿no? Es muy común también decir o mandar saludar a la mamá o incluso meterse hasta con los difuntos cuando estamos enojados y queremos insultar a la otra persona. Finalmente, pues ellos qué culpa tienen. Entonces hay que evitar este tipo de saludos con la familia, con los difuntos y con la mamá. Evitémoslo a toda costa. Y bueno, pues esto en cuanto a las palabras, ojalá que pues sí aprendamos un poquito en dónde se pueden soltar, con quién, de qué manera, y lo que les decía hace un momento también, hay personas a las que les queda y hay personas a las que no. Entonces, pues eso ya depende de cada quien, hay que analizarnos un poquito, hay que hacernos una evaluación personalmente, cada quien, y pues hay que saber, ya de nosotros depende si queremos o no decir alguna mala palabra. Nos vamos a un corte, vamos a escuchar la siguiente canción y enseguida vamos a hablar de otra cosa que también a todos nos gusta, porque es rico, porque son de diferentes sabores, porque nos entretienen un buen rato o a veces porque incluso limpian los dientes, pero también es muy importante saber dónde, cómo, cuándo, a qué horas y delante de quién masticar el chicle. Enseguida regresamos con más aquí en Otro Estilo, no se vayan. estamos creciendo y queremos a los mejores. Nuestra labor es que tus proyectos de vida se cumplan. Buscamos a verdaderos profesionales con alto nivel de energía, facilidad para relacionarse, motivación por resultados, gusto por los retos, con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey New York Life. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y aquí me están haciendo el día, me da mucha risa los mensajes que han llegado. Hay quienes dicen, a mí sí me gusta decir, ya se imaginan ustedes que, a las personas que manejan mal, dice. Bueno, pues sí es una de las formas de desahogarse, ya hablábamos hace un momento, pero bueno, pues siempre y cuando lo hagamos para nosotros mismos, dentro del coche, y sí cuando pasa alguna situación que nos saca de quicio, pues se vale, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. Si dentro del coche llevas a tu hijo, aguas ahí. Entonces sí hay que encender los focos rojos porque los pequeños todos lo escuchan y todo lo aprenden. O va tu suegra a lo mejor en el coche contigo y de repente se te atraviesa alguien y ahí te hace dar un enfrenón. Pues sí dices la maldición, pero ten cuidado. Vamos a platicar ahora del chicle. Ya hablábamos hace un momento que bueno, no hay nada más desagradable que nos toque junto a nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. A veces son a lo mejor señoras muy guapas, me ha tocado conocer, con mucha personalidad, con mucha elegancia, y cada vez que uno las ve, están masticando el chiclote. Y ahí sí como que ya hasta después las reconoces, ¿no? De esa forma, o ellas se dan a identificar por la forma de masticar el chicle, y ya es como que le dices a tu amiga, ay, ahí viene la señora del chicle. O sea, ya lo guapa, lo elegante, lo distinguida se le quitó y salió al relucir más, se destacó mucho más por el chicle. Entonces, pues bueno, es desagradable que nos toque este tipo de personas, ya sea en una reunión, en el avión, y no digamos en un concierto a lo mejor. Un especialista en producir estos sonidos muy variados al masticar el chicle, en hacer globitos, que luego hasta te andan salpicando, híjole, tengan cuidado con eso. Déjenme decirles que existen ladrones de carisma, por si ustedes no lo sabían, existe este tipo de ladrones de carisma, y ahorita les voy a decir de qué se trata. Ya hablábamos, bueno, de las personas que a lo mejor están muy guapas, o a lo mejor no están tan guapas, pero tienen personalidad. Conocemos gente que decimos, es que tiene algo que no sé qué, y que nos llama la atención, o que nos atrae, que me hace ponerle, pues sí, toda la atención, ¿no? Y pues tiene carisma. Finalmente los actores, los cantantes tienen este tipo de carismas, pero hay ladrones que nos roba ese carisma que ya tenemos natural o que ya la gente nació con esto. Por ejemplo, algunos de los ladrones de carisma es el estornudo sin pañuelo. Se siente muy mal cuando esta persona muy carismática que se encuentra al lado de nosotros de repente estornudó y ya nos salpicó, ¿no? No se tapó ni la boca, no, pero sí, no se tapó ni la boca con la mano, con el antebrazo, no trae pañuelo y ya nos salpicó. Otro ladrón de carisma es el frijolazo. También hay que tener cuidado a la hora de comer, que después de que ya terminamos, ir al baño, checarse en el espejo, que no haya quedado por ahí residuos de comida, si es que no tienes el cepillo de dientes a la mano, y si no, procura lavarte los dientes después de comer, que es, eso es lo esencial, ¿no? La regla ya establecida. Otro de los ladrones de carisma es el chicle. Y bueno, el chicle merece un capítulo muy especial, ya que se coloca entre los favoritos y los principales ladrones de los carismas. Sin importar qué tan atractiva, bien vestida, qué tan lujoso sea el coche, la casa, las joyas de una persona, si esta mastica chicle en público le pasa lo que al príncipe, se convierte automáticamente en una rana, ¿no? Este príncipe azul que a lo mejor nos encanta y que le encanta a él masticar el chicle, bueno, ya se volvió el sapo, la rana del cuento. Ya finalmente no nos gustó. Ahorita que estoy diciendo eso, recuerdo muy bien a una amiga que decía, conocí a un tipo y le gustaba y me... Después de tiempo de salir con él, yo le preguntaba, bueno, ¿y ya se hicieron novios? ¿Qué ha pasado con tu amigo? Y me decía, es que me encanta, está bien guapo, pero ¿qué crees que dice un chorro de maldiciones si no me gusta? Lo mismo pasa con el chicle. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Bueno, también déjenme decirle que hay en ocasiones cuando nos sentimos con mal aliento, el chicle sí puede ser un aliado para ayudarte en este tipo de situaciones. Sin embargo, pues también puedes recurrir discretamente a las pastillas de menta, lo cual también te van a dar mucha ayuda y te va a dar el mismo alivio que el chicle. Entonces, si lo utilizas por esta razón, cámbialo mejor por las pastillas de menta. También hay que reconocer que hay quienes intentan dejar el cigarro con el chicle, y esto pues puede ser un raro sustituto que entretiene la ansiedad de fumar en algunas personas. Asimismo, pues puede calmar o distraer los nervios o entretenernos mientras permanecemos aburridos en horas, pues ahí estancados a lo mejor en el tránsito. Sin embargo, hay que saber distinguir cuándo se puede masticar el chicle y cuándo no se vale hacerlo. Ya les decía, reconocemos, bueno, a las personas que utilizan estos chicles, porque sí hay ciertos tipos de estos chicles que los venden precisamente para aliviar la ansiedad o calmar las ganas de fumar, y traen un cierto aroma raro. No sé realmente qué sea lo que contengan, pero pues bueno, les calman las personas que tienen este vicio por el cigarro, y pues bueno, esa es una forma, ahora sí que es punto y aparte y es algo justificable. Sin embargo, lo que no se justifica es que lo estén masticando a lo mejor delante de su jefe o de alguien con quien van a tener alguna relación, ya sea de trabajo o por X o Y. Es importante saber en qué momento lo vas a masticar. Ya cuando estés a solas o más en confianza, a lo mejor delante de algún familiar, de un amigo que sabe que es, cuál es tu necesidad de masticar este tipo de chicle o las razones por las que quieres dejar de fumar, bueno, pues ahí estás, digamos lo que entre comillas, justificado. En cualquier caso, pues se debe de mantener la boca cerrada a la hora de masticar el chicle. Cuando estemos solos también, no importa que estando solos vamos a jugar con el chicle y vamos a estar haciendo bombas, no, tratemos de mantener la boca bien cerrada y masticarlo de una manera pues correcta. Para nadie es agradable ver cómo una persona ejercita la mandíbula como máquina y ve la goma en acción acompañada de la lengua que sobresale. Es que han visto que hay personas que tienen hasta pues una... pues digámoslo estilo, pero no estilo bueno, sino malo, cuando mastican el chicle, que hasta da risa. O sea, de veras, parece que se quisieran distinguir por eso, o quisieran ganar algún concurso de chicle y de quién lo mastica más gracioso. Pues así hay gente que lo hace. Y bueno, pues en primeras comuniones, en bautizos, en situaciones como bodas, en la iglesia a lo mejor, hay que evitar a toda costa masticar el chicle, pues ya que vamos a salir. Si estamos en una fiesta, ya saben, están grabando video y no falta que de repente estás viendo ya la película y dices, ay, mira, estaba masticando chicle, ¿por qué nadie me dijo nada? O sea, primero hay que hacer conciencia de lo que estamos haciendo en ese momento y de que pues en las fiestas, en lugares concurridos, en aglomeraciones, pues hay que evitarlo. En los jóvenes, bueno, es más aceptable masticar el chicle que en personas mayores, quienes a veces piensan que el chicle los hará verse más juveniles o más sexys, pues están completamente equivocados. Y eso es cierto, hay personas que ya son mayores de edad, adultos, que tienen esta idea equivocada. No sé por qué piensan eso, que el masticar el chicle pues los va a hacer ver más juvenil, más más en la onda, no sé cómo decirlo, llamar la atención a lo mejor de alguna jovencita, un adulto ya cuarentón, tiende a masticar el chicle, a vestirse a lo mejor mucho más juvenil y cree que esto le va a dar otra apariencia. Sin embargo, pues estará haciendo todo lo contrario. Ahora, que si se trata de un o una joven que va a conocer a alguien del sexo opuesto, algún familiar de ellos, como su mamá o su papá, es mejor que se trague la goma de mascar o se la pegue en el paladar, o bien esconderla de alguna manera para no causar esta pésima primera impresión. En los niños, bueno, creo que no hay uno que no haya pasado por la experiencia de tener que cortarle el cabello también, ¿no? Por el chicle. Y yo creo que si más de alguno de ustedes que nos están escuchando están recordando esta anécdota, pues ya se están riendo, ¿no? Seguramente por esta experiencia. Yo creo que todos en algún momento de nuestra infancia nos pasó. Nos dormimos con el chicle y al siguiente día ya lo traemos pegado en el cabello y ya la mamá nos tuvo que trasquilar porque no había alguna manera de zafarlo, de quitarlo. Y bueno, los expertos en nutrición afirman que masticar chicle estimula la secreción de los jugos gástricos. El sistema digestivo pues está preparando de alguna manera para recibir la comida que nunca llega a final de cuentas. Así que resulta muy ácido para el estómago el prepararse para recibir la comida cuando finalmente pues lo único que estábamos haciendo era masticar el chicle. Así es que ni por salud, entonces pues hay que tomarlo en cuenta. Para concluir, bueno, pues podemos decir que como todo en la vida, el chicle tiene su momento y pues bueno, debe de disfrutarse con discreción y sobre todo con mucha prudencia cuando decidimos masticar el chicle. Pero hay algo peor que masticar el chicle donde no se debe, y esto es escupirlo en la calle. O aventarlo por la ventanilla del coche o pegarlo debajo de las mesas, que también es muy desagradable, ¿no? Como estudiante, ¿a quienes no les pasó que estaban en su lugar poniendo atención y de repente ya se encontraron un sinfín de chicles pegados en su mesa? En el escritorio también de la oficina se nos hace muy fácil. Híjole, ahí viene una persona que hay que atender, sácate el chicle de la boca, y se te hace muy fácil pegarlo debajo del escritorio, y cuando menos acuerdas, pues ya olvidaste ahí el chicle y otra persona ya lo encontró, o tú mismo. O vas caminando en la calle y ya lo pisaste. También sé por ahí de que es muy difícil quitar los chicles que están pegados en las banquetas, entonces aparte de que contaminan, se ven muy mal, se siente horrible, ¿no? Que también ya pisaste un chicle y ya no te lo puedes despegar. O te sentaste en algún lugar y alguien despistado por ahí lo dejó. O adredoso, a lo mejor no despistado, lo dejó por ahí pegado en la silla y ya te lo pegaste también. ¿Cómo quitarlo de la ropa? Entonces, pues hay que evitarlo, ¿no? A toda costa. Y como ya les decía, tirarlo en la calle también. Esto sí es peor que masticar chicle. Vamos a la siguiente pausa. Enseguida, pues vamos a regresar hablando de la cortesía en la calle, ya que platicamos un poquito sobre las malas palabras y el chicle, pues también es muy importante saber cómo comportarnos a lo mejor a la hora de que vas caminando en la calle, en la banqueta, te encuentras con alguien que tiene una muy mala apariencia, o no sabes qué hacer, o encuentras a lo mejor un señor tirado y cómo haces para ayudarle. Esto lo vamos a platicar al regreso de la siguiente pausa. No se vaya, volvemos aquí en Otro Estilo. We'll be right back. corazón es un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. La suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Yes, sir. Me gusta mi bachata, amiguita. En mi calendario, mis citas en mi horario, si se trata de amor. No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor. Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión. Cupido, dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor que no es grato en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Ya volvimos aquí en Otro Estilo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a todas aquellas personistas que nos están escuchando, a los malqueridos que así se hacen llamar y que realmente, bueno, pues yo los quiero mucho. Gracias por todos sus comentarios, me están haciendo reír con cada pues mensaje que me están mandando. Y también quiero mandarle saludos a la señora Celia Díaz, que nos está escuchando y que, bueno, aquí me comentan que la señora no mastica chicles, incluso le daba coscorrones a sus hijos cuando los veía con el chicle. Pues felicidades, porque pocas personas tienen esta buena costumbre o este buen hábito de no masticar el chicle. De verdad que si lo podemos eliminar de nuestra vida, hagámoslo, porque finalmente el chicle no nos hace ningún bien, ningún mal tampoco, pero sí nos hace dar una mala imagen, nos hace ver mal. Entonces, pues mejor hay que evitarlo. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de nuestra apariencia, ya que platicamos un poco sobre las malas palabras y el chicle que nos dan una mala apariencia. Justamente, pues bueno, déjeme decirle que al salir a la calle, pues nos arreglamos no solo para lucir mejor o protegernos de la variación del clima, tratamos de buscar a lo mejor algún suéter, una chamarra que nos pueda cubrir. Es decir, nos vestimos de acuerdo a dónde vamos, con quién nos vamos a presentar, de cómo está el clima. Tenemos una apariencia diferente cada día, de acuerdo a lo que vamos a realizar. Una cosa es vestir cómodos o de manera casual e informal, y otra muy distinta es salir en fachas, sin bañar, sin rasurar o en tubos, pues ya que esto es agresión visual, déjeme decirle. Hay ocasiones que en el trabajo nos piden tal vez asistir en alguna situación, en algún evento de manera formal, y es ahí cuando nos damos cuenta y decimos, híjole, es que no tengo ropa formal, o qué es la ropa formal, y corremos a la tienda a buscar a lo mejor algún pantalón de vestir, alguna blusita que te haga lucir bonita y algún saco, y ya decimos, bueno, ya está lo formal. O zapatos formales también, ¿no? Hay quienes les encanta los tenis todo el tiempo, los huaraches, y sí son muy cómodos y tienen sus ocasiones especiales, su temporada del año para utilizarlos, pero también es importante que por ahí tengamos un par de zapatos formales, porque en algún momento de nuestra vida o muchas veces los vamos a utilizar. Y bueno, al mezclarnos con la multitud, pues tendemos a escudarnos en el anonimato y en ocasiones pues olvidamos nuestra buena educación. Detalles como ofrecer una disculpa a quien hemos pisado sin alguna intención, pasar con el coche cuidadosamente encima de un charco para no salpicar al peatón, o bien ceder el paso, que también muchos caballeros los están olvidando. Me ha tocado infinidad de veces que vamos a cruzar la calle y mejor las mujeres que van en coche te ceden el paso que un hombre. De verdad, esto es, pues es de dar pena ajena, de veras, ya no hay caballeros. Entonces hay que pues tratar de hacer eso. Si son varones los que nos están escuchando, no lo olviden, por favor. Ceder el lugar, a lo mejor también si vas en un autobús, a alguna persona mayor, alguna persona embarazada, a una mujer, no tiene que ser mayor ni estar embarazada ni nada por el estilo para cederle el lugar, tú como caballero. Sin embargo, pues bueno, cómo agradecemos todos estos tipos de atenciones que tienen hacia nosotros, simplemente pues nos aligeran un poquito el día cuando nos encontramos a alguien que nos cede lugar, cuando nos dan el paso, cuando dicen perdón si sin querer nos dio un pisotón, nos facilitan la vida. Por ejemplo, cuando vamos por la banqueta y camina mucha gente, pues es muy conveniente respetar el sentido de la circulación para no entorpecer el caminar de los demás y para agilizar también nuestro camino, pues hay que ir por el mismo sentido. O si no, cámbiate de banqueta. Si caminamos por la calle tres o más personas juntas, hay que procurar no hacerlo de una misma línea, ocupando toda la acera. También si alguien tiene mucha prisa y quiere avanzar, hay que cederle el paso de inmediato. También esto, a veces por adredosos, vamos en el coche o simplemente caminando en la calle y vemos que alguien viene con mucha prisa y hasta no le atravesamos, así como que, pues espérate, ¿no? Voy yo primero. O en el carro, también es muy común decir, pásale por arriba, ¿no? Si llevas mucha prisa. Pero no, hay que tratar de cederle el paso, que se vaya. A lo mejor, no sé, lleva alguna emergencia por X razón, pero si lleva prisa, pues hay que dejarlo pasar. Si por accidente alguien nos da un pisotón o nos empuja, aceptemos amablemente la disculpa si es que la ofrece, y en caso de que no lo haga, pues tampoco hay que darle mucha importancia, no nos enojemos por eso. Cuando llueva, pues tengamos el cuidado de abrir el paraguas y al caminar con él en la calle para no picarle un ojo a la otra persona. Estos son pues pequeños consejos que estamos dando y que muchas de las veces se nos olvidan. O pues sí, a lo mejor por el estrés o por la tensión que tenemos en nuestras vidas, respondemos de una manera agresiva o de querernos desquitar. Hay cosas tan simples como estas que estamos mencionando que pues no hay que darles mucha importancia y hay que dejarlas pasar, como pues de una manera educada y correcta. Por ejemplo, hay muchas personas y niños a quienes provoca pavor los perros, aunque como los dueños que los sacan a pasear saben que estos animales no hacen nada, pues hay que procurar llevarlos con cadena, a lo mejor con un bozal, para que no vaya a ocurrir algún incidente y, bueno, no infundar miedo en las personas a quienes les tienen, o a los niños, que son los más comunes de tenerle miedo a los animales, a las mascotas y, pues, principalmente a los perros. Y, bueno, mire, hay dos cosas que nunca debemos hacer. Una es escupir en la calle, otra es tirar basura en la calle. Y bueno, aquí pues sobran las explicaciones, ¿no? ¿Para qué alargar el tema? Aquí, bueno, ya todos sabemos el porqué. Pero esto sí, nunca hay que hacerlo. Aquí sí hay que ser tajante en este sentido. Ni escupir, ni tirar basura en la calle. Cuando por la calle nos encontramos a alguien, pues basta con hacer un gesto breve y cortés de saludo, un simple hola, un adiós con la mano. Y si nos detenemos a platicar, si somos de ese tipo de personas que nos gusta pararnos a platicar, o que vimos a alguien que hace mucho tiempo no veíamos y que tú llevas tiempo y la otra persona tiene tiempo, pues trata de no entorpecer el tráfico, el sentido de que llevan las demás personas, y hacerte a una orilla para no entorpecer el paso de los demás. Si dos personas se encuentran detenidas platicando y tenemos que atravesar en medio de ellos, ahora nos vamos a poner del otro lado, pues bueno, hay que pedir permiso para hacerlo y dar las gracias cuando ellos se abran o se hacen a un lado y dejarte pasar. Nunca olviden también dar las gracias. En la calle, bueno, el hombre es el que debe saludar a la mujer, el joven al adulto, el adulto al anciano y el joven a la joven. Esto también muchas veces se nos olvida, entonces hay que tomarlo en cuenta. Cuando notemos que un conocido o una conocida por alguna razón personal evita saludarnos, pues hay que evitar también, hay que respetar, perdón, su decisión, bueno, sus razones tendrá el por qué no quiso saludarnos, y pues no buscarla, no irle a preguntar, oye, ¿por qué no me saludaste? No hacerla el cuento tan grande, ¿no? Simplemente respeten la decisión. Bueno, si se volteó o no nos quiso hablar, pues sus razones tendrá. Quizá vaya desarreglado, hay quienes dicen, ay, que no me vea, que no me... Es que nos pasa también que cuando queremos, salimos a la calle, a lo mejor por alguna razón vamos a regresar pronto a la casa, no nos vamos a tardar, y se nos ocurre salirnos con lentes oscuros, con gorra, así casi, casi disfrazado, para que si nos encontramos a alguien no nos reconozca, y pum, te topas a esa persona que conoces, y hasta te haces, ¿no?, el que no lo quiere saludar. Bueno, pues ya les decía, respetar la decisión de cada quien, si te saluda o no, sus razones tendrá, y pues esta puede ser alguna de las razones: vaya desarreglado, lleve prisa o esté con alguien cuya compañía pues se puede prestar a una confusión. También hay personas muy celosas, a lo mejor la pareja, que no le gusta que saludes a personas en la calle. Pues uno nunca sabe, sin embargo, pues de inmediato lo notamos y pues no nos lo tomemos tan a personal. Cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su razón de ser. Y pues bueno, si tenemos este tipo de descortesía de la otra persona hacia nosotros, pues no lo tomemos personal. Ellos sabrán por qué. Pues estos fueron algunos tips, algunos puntos muy básicos a la hora de arreglarnos, de cuando salimos a la calle, el cómo ser cortés, que muchas cosas se nos olvidan y que no las tomamos en cuenta, pero bien vale la pena recordarlos para siempre tener otro estilo en nuestra vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo, los espero el próximo miércoles en punto de las 11 aquí en este programa, en Otro Estilo. Y pues muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Ari Hernández y nos vemos el próximo miércoles. Que tenga una excelente tarde.